orquesta que canta en el corazón. Pensamos que la vida se tiene alegría y juntos levantar. Bandera blanca en cada puerta, en cada calle donde corre la violencia. Bandera blanca en las estrellas, en todas partes se ha de ver nuestra bandera. Bandera blanca en cada isla, en cada cruce de caminos y fronteras. Sobre las aguas, sobre la arena, y allá en el último rincón de nuestra tierra. Como el cielo se oscurece bajo el fuego tantas veces, como artífice mortal, dispuestos a acabar con el mito para siempre del que gana y el que pierde, si los dos pierden igual. Nosotros que pensamos que la vida se tiene con derecho a disfrutar, tenemos que salir de la apatía y juntos levantar. Bandera blanca en cada puerta, en cada calle donde corre la violencia. Bandera blanca en las estrellas, en todas partes se ha de ver nuestra bandera. Bandera blanca en cada isla, en cada cruce de caminos y fronteras. Sobre las aguas, sobre la arena, y allá en el último rincón de nuestra tierra. Bandera blanca en cada puerta, en cada calle donde corre la violencia. Bandera blanca el amor suele jugar. Cuando te vas a enamorar, porque se esconde y no lo ves, cuando tú vas por él y después vuelve a asomar. Porque no es fácil desvelar de que se suele disfrazar. Porque es un juego para él convertir el placer en un sueño que se va. Ayúdame, mírame, guíame para llegar hasta tu amor. Ayúdame, ábreme sin dudar la puerta de tu corazón. Ayúdame, llámame, quiéreme, no juegues tú con mi ilusión. Ayúdame a sentir, a gozar cada momento de tu amor. Porque un amor nunca es igual y no se deja sujetar. Porque le gusta hacer sufrir y cambiar y reír mientras tú quieres amar. Ayúdame, mírame y

se funden al cantar. Hay un puente sobre el mar para tu gente, para mi tierra. Costa a costa sentirás sabor latino y ritmo tropical. Como las aves no se cansan de migrar, no te canses nunca, nunca de buscar. Con tu proa al mundo, cruza un mar profundo y en un mundo nuevo te hallarás. Con nuevos colores, grandes corazones que se te abrirán de par en par. Al llegar a América serás que aún no sabe andar. Todo será nuevo con un cielo eterno lleno de sirenas junto al mar. Todo será nuevo con un cielo eterno lleno de sirenas junto al mar. Mil banderas te saludan al pasar, ondeando el viento toda nuestra hispanidad. Mil banderas van diciendo sin parar que España y América se funden al cantar. Hay un puente sobre el mar para tu gente, para mi tierra. Costa a costa sentirás sabor latino y ritmo tropical. España y América se funden al cantar. Mil banderas te saludan al pasar, ondeando al viento toda nuestra hispanidad. Mil banderas van diciendo sin parar, España y América se funden al cantar. Mil banderas te saludan al pasar, ondeando al viento toda nuestra hispanidad. Lo he vivido todo. Creo que en este mundo a mí me queda poco ya por conocer. Ya me he enamorado hasta de una sombra, siempre conquistando lo que tenga a mano. Nunca he sido fiel, poco he valorado, poco he respetado a la que me espera. Pero aún no es tarde, que hoy me he dado cuenta que no existe nadie, nadie como ella. La tendría que inventar si no existiera. Me entregó su libertad, su futuro y su ansiedad, su vida entera.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. el eco de un dolor. Triste soledad que te queda hoy, el recuerdo de que te amé. Y una extraña desolación. Soy la sombra de una pena. Soy el eco de un dolor. Quiero encontrar perdón. Ten piedad de mi corazón. Yo te imploro hoy, mi Señor. Recuerdo que sufro, se volverá un canto. Volveré a la vida, volveré a cantar y ya verás. Volveré a la vida, volveré a cantar. Sé tanto, no me quiere ahora.

copla valenciana. Valencia mía, jardín de España, quiero los aromas de tus jazmineros para mi canción. Valencia mía, que yo soñara. Yo no sé qué tiene de tibia y de clara la luz de tu sol. Valencia linda de los naranjos, pétalo que cubre de sangre y de seda mi suelo español. Valencia mía, que yo soñara. Yo no sé qué tiene de tibia y de clara y de tibia la luz de tu sol. Bañan tus naranjos las aguas del Turia, por eso en tus labios hay agua de azúcar. Tienes la leyenda de los romanceros, por eso en tus ojos, ojos valencianos, tiemblan dos luces. Son dos tiranos, ojos hechiceros, ojos valencianos. No sé qué tiene de tibia y de clara y de tibia la luz de tu sol. Vamos.